hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Cone Fernández en deportes. Muy bien, segunda hora de Más Vale Magazine. ¿Estás Nacho Cone Fernández por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, che. Bien. ¿Se te extrañó el jueves pasado? Sí. Bueno, cuando se empiezan a poner en simultáneo tareas, se complica, así que bueno. Se complica, claro. Hoy por suerte la otra tarea es un poquito más adelante, a las 9 de la noche, después te cuento. Ajá. Pero bueno, contento de estar nuevamente al aire. Bien, nosotros también. Bueno, mucha información. Dale. Porque es una semana donde finalizan, claro, exactamente, finalizan la primera etapa de tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana. Te cuento, Oscar, que tenemos actividad en el Florencio Varela, donde se está disputando la última fecha de la Copa Libertadores. Defensa y Justicia, el Halcón de Varela, que tantas veces lo hemos mencionado en el programa, está igualando 0-0 con Independiente del Valle. Nada importa acá, y me preguntarás por qué, pues ya está clasificado el equipo de Becache. Claro, Defensa y Justicia de Varela está clasificado a la siguiente instancia, y también ya sabe en qué bombo va a ir. Está el bombo de los primeros y el bombo de los segundos. Defensa y Justicia no puede alcanzar a Palmeiras en la primera ubicación, por eso está jugando para sacarse de encima el partido. Esto le importa mucho a Independiente del Valle, el conjunto ecuatoriano, porque recordemos que el tercero de cada grupo pasa a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Entonces, Independiente del Valle empatando o ganando, va a la Copa Sudamericana. Por eso no es un partido más para el conjunto ecuatoriano. Además, 21 horas en el día de hoy, esto era lo que te mencionaba, vamos a tener el partido en Río de Janeiro entre Flamengo y Vélez. Acá sí importa un poco lo que suceda con el equipo argentino, porque decide quién va al primer puesto y al segundo puesto. Y esto también te lo quiero traer en la mesa porque importa, y mucho, porque hubo varias sorpresas en las primeras ubicaciones y en las segundas ubicaciones de cada grupo de Copa Libertadores. Por ejemplo, en los primeros, hasta el momento, tenemos Atlético Mineiro, Palmeiras, Racing, Barcelona de Ecuador, Argentino, Fluminense e Inter de Porto Alegre, de Brasil, ¿no? Entonces, me dirás, bueno, son equipos duros, pero no son los más duros, teniendo en cuenta la segunda ubicación de cada grupo. Y te menciono, mirá, a Sao Paulo, a Defensa y Justicia, que lo acabamos de mencionar. Boca, que ayer le ganó 3-0 a The Strongest. Cerro Porteño, River, U Católica, Olimpia, y bueno, lo que te decía, Flamengo o Vélez también va a estar segundo o primero, dependiendo quién gane el partido, van a estar en este segundo bombo. Entonces, está muy equilibrado, tanto la primera ubicación como la segunda. Antes de salir primero, no solo te permitía definir de local, sino también tener un rival de menor, digamos, en estos octavos de final. Bueno, ahora parece que vamos a tener unos octavos de final bastante picantes. Y esto de que se te abra la llave, la famosa apertura de llave para llegar tranquilamente a semifinales, no va a ser el aspecto de esta Copa Libertadores. Además, tenemos 6 brasileros, 6 argentinos, 2 paraguayos, un chileno, y bueno, y falta ver en qué ubicación queda tanto Flamengo como Vélez. Así que tendremos plagado de brasileños, plagado de argentinos, dos paraguayos y un chileno. Esto también habla un poco, ¿no?, del momento que está viviendo Sudamérica, ¿no?, con Argentina y Brasil llegando a las instancias finales hace mucho tiempo en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y esto bajo nivel, bajo momento de los conjuntos aledaños, ¿no? A Argentina, claro, y a Brasil. Hablamos, claro, de Paraguay, Chile, Colombia, Perú, muy bajo el nivel de Perú, Uruguay, que no pudo meter ninguno. Perú tenía un nivel de fútbol bastante interesante, pero parece que eso no pasó más, ya no pasó más. Claro, claro, exactamente. Uno creía que con la clasificación en el 2018 al Mundial de Rusia, el fútbol peruano iba a levantar un poco el nivel y se iba a integrar a estas primeras ubicaciones en Copa Libertadores. Bueno, nada fue así. De hecho, Alianza Lima, el equipo más poderoso que tiene el conjunto peruano, que tiene el país peruano, descendió. Después tuvo que reclamar en el TAS y le permitieron seguir en la primera categoría del fútbol peruano. Pero así está. Su equipo más grande había descendido y tuvo que ir al famoso TAS, a la FIFA, a reclamar que por una intervención mal de un jugador rival vuelva a estar en primera, lo logró. Pero bueno, es un poco también lo que desgrana todo esto de cómo está el fútbol peruano. Algo similar pasa en la Copa Sudamericana, porque tenemos, mira, a Gremio, un brasileño, Independiente, sí, que ayer ganó 1-0, un argentino, Peñarol, el primer uruguayo y el equipo más grande, Libertad de Paraguay, Bragantino, otro brasileño, Rosario Central, otro argentino, y después acordate que te mencionaba que están los terceros de cada grupo de la Libertadores, pasa a los octavos directamente de la Copa Sudamericana. Ahí ya tenemos un poco más de mix. Tenemos a Táchira, que es de Venezuela, Nacional, el otro equipo importante de Uruguay, Junior de Colombia, Santos de Brasil, América de Cali, Sporting Cristal de Perú. Hay un mix más interesante en la Copa Sudamericana. Claro, pero no nos olvidemos también que es el segundo certamen en importancia en el continente. Entonces, eso también habla un poco del momento del fútbol continental. Y seguramente, Oscar, los equipos tanto brasileños como argentinos en Copa Sudamericana también sean los protagonistas. Te hablo de Rosario Central, de Bragantino, de Independiente Gremio, y ahora sí le sumaría a Peñarol y a Nacional, ¿no? Los dos gigantes que tiene Uruguay para estar en la siguiente instancia. Sí, claro. Así que varios, pero bueno, acá lo importante, como te mencionaba, 0-0 Defensa y Justicia Independiente del Valle, 21 horas Flamengo Vélez. Hace un ratito habló Belloso, secretario general de la Conmebol, porque se viene la Copa América. Ayer salió un comunicado oficial justamente de Eduardo Domínguez, el presidente de la Conmebol, diciendo que habían tenido una reunión en la quinta presidencial con el presidente Alberto Fernández, con el ministro de Salud y con otros que están ingeniando de alguna manera la Copa América, que ayer parecía que se jugaba en su totalidad en el país. Bueno, hoy salió el secretario, te hablo de Belloso, argentino él, y mencionaba la posibilidad de que se divida esta Copa América. Una parte en Argentina y la otra sería en Chile. O casualidad, Chile podría albergar público. Entonces ahí cambia radicalmente todo, porque empiezan la venta de entradas, ahí está el negocio, digamos, ¿no? Ahí está un poco el negocio. Igual Argentina en principio mantendría obviamente toda la localía que tenía en el país. Los partidos que se iban a disputar en nuestro país se van a seguir disputando. Claro, como están, digamos. Claro, habrá que ver qué pasa con los partidos que se van a realizar en Chile, y más teniendo en cuenta que Chile era un rival de Argentina. Entonces Argentina, al estar justamente en nuestro país, Chile no va a poder jugar en el suyo, pero me parece que ahí está el cambiazo. Claro. Colombia pasa al grupo A, donde está Argentina, y Chile pasaría al grupo B, donde estaría en su país. Así que más negocio imposible para la Conmebol. Estamos a 17 días del comienzo de la Copa América y todavía no sabemos dónde se va a realizar la otra parte, y si es verdad que va a haber público en el país trasandino donde se realizaría la otra parte. Pero bueno, esto uno entiende que entre mañana pasado, a lo sumo el lunes, tendríamos que tener la noticia, porque primero los planteles ya están viajando desde Europa para la Argentina. Los distintos futbolistas que militan en Europa están viniendo para acá. De hecho, Messi llegó en el día de ayer, ya está en la burbuja y se está entrenando con el equipo de Scaloni. Pero bueno, nada, es una incertidumbre constante lo que quiere y puede hacer la Conmebol. Después habló de vacunas para incluso para periodistas que iban a cubrir el certamen, ¿no? Sí. Una locura total. Sí. Una locura total. Y pero bueno, es como estamos acostumbrados, más negocio que esto, Oscar, no vas a poder encontrar. No, es que queda clarísimo. Acá se nota más que en cualquier otro lado el negocio del fútbol, ¿no? Porque a veces hasta suena alevoso, ¿viste? Ya es demasiado. Teniendo en cuenta lo que pasa con el resto del país, con los países del continente, ¿viste? Es un negocio y queda más que demostrado, ¿no? Sí, no, ni hablar. Además, cuando te imaginarás, cuando a la Conmebol le dijeron Chile puede albergar público por la cantidad de vacunas, ajá, que tiene, que ya han otorgado su país, te imaginarás que el signo peso se le transformó, sí, en la cara. Sí, sí, pero hay un tema con la vacuna de Chile. En Chile tienen la vacuna, están usando mayormente la vacuna china, la Sinovac, que no es la, claro, Sinopharm la que están usando acá, que tiene mucho menos efectividad, por eso tiene más cantidad de vacunados. Pero la primera dosis no es tan efectiva para nada como las que están usando acá. Y es muy relativo, ¿viste? Con eso de decir, bueno, pero está todo vacunado casi, está todo bien, ¿no? Y no está bien. El tema es que, obviamente, esas partes no las dicen, ¿no? Hay mucha plata en juego, hay muchos periodistas, en fin, empresas enormes que ponen plata ahí, ¿no? No por nada las copas ya tienen nombre de alguna empresa privada, ¿no? Sí, por supuesto. El negocio de siempre, y que ya nos, desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a verlo cada vez y a cara descubierta, ¿no? Eso es lo más preocupante, sí, porque uno antes, sí, qué sé yo, podía desviar la mirada y decir, bueno, que pase y siga, pero ahora cuando lo hacen tan públicamente me parece que es muy enfermizo. Pero bueno, es lo que está sucediendo, es la Conmebol que nos toca. La FIFA también debería poder intentar de esclarecer un poco qué va a pasar, porque también es una competición no solo Conmebol, sino que también FIFA es quien otorga estos títulos tan importantes como es la Copa América. Pero bueno, es así la cosa, no nos vamos a andar muriendo por comunicar esto, pero la situación es la siguiente, así que veremos si es mañana, si es pasado, si es el lunes finalmente, cuándo se decide dónde se hace la otra parte de la Copa América. Pero bueno, lo reitero, estamos a 17 días del inicio y no tenemos idea. Y a todo esto hay fecha eliminatoria, que se van a jugar el martes y el jueves que viene, de la semana que viene, digamos. Jugamos con Chile y con Colombia, y acá es el siga-siga. Argentina va a Barranquilla a jugar contra Colombia, recibe a Chile acá en Buenos Aires, con todo el problema que también había tenido Colombia con su estallido social, y las dificultades que tuvieron para hacer partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pero bueno, el siga-siga sigue estando. Messi corta tickets, Messi prende, claro, la tele también de alguna manera, y esto, claro, tiene que estar, ¿no? Sí, sí, yo con respecto a eso recuerdo un partido que tenía que ser Argentina en Centroamérica, no me acuerdo cuál país, y se barajó la posibilidad de que Messi no vaya, y casi le bajan el encuentro este amistoso. ¿Por qué? Porque venden tickets gracias a Messi, venden publicidades gracias a Messi. Sí, es todo un negocio enorme, ¿no? Pero es cierto, es que es cierto. Sí. En Europa, por ejemplo, Argentina tiene las negociaciones que hace es con Messi y sin Messi. Sin Messi, claro, sale tanta plata, con Messi sale tanta plata. Claro. Para que tengas una idea de cómo es. Primero en el cartel, digamos, la estrella, claro, del espectáculo. Porque sí, al final vendés el cartel con eso, claro, vendés el cartel con eso, con Messi y con otra figura, ¿no? Porque también está, sí, Di María, está Lautaro Martínez, sí, hay otra figura, pero sin lugar a dudas Messi es quien corta y prende la tele en todos lados, ¿no? Es así. Pero claro, bueno, te cambio un segundo de deporte, dale. Hablamos, sí, sí, de la NBA porque se están jugando los playoffs. Hoy juega 23:30 Denver y Facu Campazzo, el querido, epa, cordobés, está jugando los playoffs, los octavos de final. Juega contra Portland, va 1-1 la serie. Denver va como visitante, debería ganar como para tener posibilidades de pasar a la siguiente instancia, pero bueno, hay que ver, porque Portland es un equipo muy importante, muy fuerte en la NBA, y hay que ver cómo está Facu Campazzo, que está siendo titular encima, mejor momento, uh-huh, imposible, sí, para el base cordobés. Y después hay mucho tenis, por ejemplo, Gustavo, uh-huh, Fernández se metió en la final del Open del Lautoukiet. Esto te estoy hablando de tenis adaptado en silla de rueda. Tantas alegrías nos dio también el cordobés Gustavo Fernández, le ganó 6-4, 6-1. Va a jugar la final. Fede Coria perdió con Novak Djokovic 6-1, 6-0. La noticia es que se sacó una selfie con Novak Djokovic después de perder 6-1, 6-0. La publicó y salió a nivel mundial. Sí, una locura. Bueno, y un dato de Novak Djokovic: llegó a los 952 triunfos como tenista y superó la marca de Guillermo Vilas. Y bueno, nada, un dato de color. Y por último, Federico Del Bonis le ganó al español Carballes, porque no se presentó, parece que tenía síntomas de coronavirus, y también accedió a la semifinal del ATP de Belgrado. Con Novak Djokovic, que es el patio de la casa en Belgrado, se puede enfrentar en la final. Así que por ahí el argentino, el oriundo de azul, podrá jugar la final contra Novak Djokovic. Mañana va a jugar contra Lajovic en un partido que obviamente tendrá al argentino como prioridad, ¿no? Intentar de clasificar a la final de este ATP de Belgrado para poder jugar contra uno de los gigantes que tiene Novak Djokovic. Y todo esto recordando que la semana que viene comienza el cuadro principal de Roland Garros, donde obviamente Del Bonis está clasificado ya al cuadro principal, Jackman también. Hoy se dieron a conocer los cruces importantes no te voy a dar todos los cruces porque son demasiados, nuestra querida Nadia Podoroska, la rosarina que tanto hablamos, tiene un cruce dificilísimo. Increíble la suerte que tiene la rosarina, se va a enfrentar a Benicic, la número 11 del mundo y también una de las grandes protagonistas del tenis mundial en el sector femenino. Así que nada, se va a enfrentar en primera ronda contra la 11 del mundo, Nadia Podoroska, pero bueno, el año pasado llegó a la semifinal. Por eso, hay que ver, hasta que no juegue, viste, uno obviamente no tiene las de ganar, digamos, pero... Claro, no tiene la de ganar, pero bueno, nada, Nadia Podoroska el año pasado llegó a semifinal, está defendiendo demasiados puntos, hay que ver si llega a esa instancia para poder empardar esos puntos obtenidos el año pasado. Pero bueno, nada, la primera etapa es bastante difícil, después un poquito el cuadro se le abre, pero bueno, la 11 del mundo no es nada fácil. Nacho, muy muy completo. Hablamos el jueves que viene, ¿te parece? Dale, perfecto, el jueves que viene nos hablamos. Abrazo, gracias. Abrazo grande, chau chau. Chau chau. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Bueno, me quedé pensando, Oscar, al escucharlo Ajá. a Nacho, acerca del desconcierto este que existe con respecto a la Copa América, aquí, allá, etcétera, sí. Que no es el único desconcierto del cual podamos hablar, ¿sí? No. Me refiero que, bueno, el tema del COVID desconcierta y cómo al planeta entero. Sí. Pero también acá, en algo muy vernáculo nuestro, tenemos uh-huh. una provincia que es Santa Fe, que no solamente está desconcertando a, por lo menos, algún sector de del país, uh-huh. y supongo que particularmente de su provincia, porque aparecen como medidas y contramedidas, medidas y contramedidas. Es todo muy enredado, uh-huh. parece ser lo que viene sucediendo, y desconcertante a la vez también allá. El gobernador es Omar Perotti, un gobernador que provino de esta coalición llamada Frente de Todos, pero que ha tenido ciertas actitudes de enfrentamiento también para con la coalición gobernante, digamos. Fue una semana durísima esta última para Perotti, porque hay quienes dicen que a lo mejor hasta pudo haber sido la peor desde que llegó a la Casa de Gobierno santafesina, ¿no? Porque en muy pocos días, con la situación que está atravesando Santa Fe desde el punto de vista sanitario, que es hipercrítica, la provincia pasó de flexibilizar algunas actividades a anunciar nuevas restricciones. Esto, en cualquier idioma, se llama contradicciones, ¿no? Sí, tal cual. Y finalmente, primero flexibilizó, luego restringió, y finalmente pasó a adherir a la vuelta a fase 1. Claro. La fase 1. Uh-huh. En el medio de todo esto, también se separó o, digamos, se enfrentó, entre comillas, porque no ha sido un gran enfrentamiento tampoco, uh-huh. Al presidente Alberto Fernández por el conflicto con la carne y con las entidades agropecuarias, ¿no? Uh-huh. Y el lockout y todo esto. Me refiero a esta prohibición de exportación de carnes que dispuso el gobierno nacional, ¿no? Recibió muchas críticas también por la forma de comunicar todas estas medidas que van y vienen. Sí. A Perotti me refiero, sí, ¿no? Sí, claro. Hubo muchas marchas, contramarchas, respecto de este emblemático tema que son las clases, ¿sí? Uh-huh. Presenciales o no, si se dictan o no se dictan, errores también. No forzados, creo, pero que errores al fin, y varios cruces con la oposición, o sea, con Cambiemos, como se llame hoy, no sé, Juntos uh-huh. por el Cambio. Juntos por el Cambio, sí. Por la ley de conectividad, también Ajá. es otro gran Ajá. tema donde algunos cuantos se reúnen bajo ese título, ¿no? Como grandes defensores de la educación, en realidad. Bueno, todo esto en apenas una semana, ¿viste? Fue, vino. Sí. O sea, una semana compleja para la gobernación de la provincia de Santa Fe. El viernes 15 de mayo, que fue, mañana va a ser 28, el 15 de mayo, hace dos semanas para atrás, con las terapias intensivas que estaban al límite completo, Santa Fe permitió que los bares y que los restaurantes extendieran su horario de atención, que había sido hasta las 19, y a partir de ese viernes 15 hasta las 23. Sí. Bueno, el lunes que le siguió a ese viernes, que fue el lunes 17, el Rosario habilitó la apertura cuando el tema sanitario está terrible. Claro, en su peor momento. Así es. Bueno, habilitó también la apertura en Rosario de los gimnasios, ¿sí? Sí. Pero bueno, ese mismo día, 17, parece ser que la provincia de Santa Fe estalló. Uh-huh. Con los directores de los hospitales y funcionarios también de segunda línea de Ministerio de Salud, advirtiéndole a todos públicamente como que las camas críticas estaban al 100% sí, en varias ciudades. Sí, sí, sí, sí. Bueno, parece que este número alarmante y asustante verdaderamente sirvió para que el gobernador Perotti entendiera y dejara de ir y sí, venir, dejara de ir y venir, como se dice comúnmente, emulando algunas palabras o algunos dichos de la columna anterior de Nacho, sí, paró la pelota. Sí, paró la pelota, menos mal. Paró la pelota, sí. Lo que dijo hace poquitos días, el 25, el 24 habrá sido, dijo que somos una de las provincias con mayor porcentaje de vacunación. En la próxima semana, más tardar el miércoles, por este miércoles pasado, estarán vacunados todos los mayores de 60 años. Bueno, ya tenemos colocadas 860.000 dosis en Santa Fe, es un número altísimo. Bueno, estaba, en teoría, por lo que decía, está gestionando la provincia la manera de comprar, de conseguir vacunas. Pero bueno, dijo que el inconveniente es mundial. ¿Por qué no hay? Así es. O sea, la no noticia, porque yo puedo decir, mirá, me gusta mucho Scarlett Johansson. Yo voy a ver si me atrevo y le digo algo. Pero bueno, viste, yo la idea la tengo. De ahí a que alguien diga, este muchacho puede tener alguna historia con esa mujer. Por ejemplo, ¿no? Es como de, es no, la no, no noticia. No, es muy curioso. Nacho, no me puedo animar. Nacho dice, animate, no, no perdés, cuidado que no. No, digo Scarlett Johansson porque aparte de que me gusta está acá en Argentina. No tengo el permiso, mira, si no la voy a buscar. ¿Vos decís que puedo, Nacho? Pero no, es esto raro, es esto medio peligroso de estar diciendo cosas que no vas a poder cumplir, no las digas. No, y además creo que esto que está sucediendo en Santa Fe no es en el único lugar del país donde sucede, que yo creo, o me pregunto, mejor dicho, ¿qué pasa con la capacidad de comunicar de los distintos gobiernos, Oscar? Claro. Algo está pasando, en realidad, no solamente en Santa Fe, no le vamos a cargar todas las tintas a Perotti. Claro, no. Que, bueno, pero hay otros también, y también me atrevo a decir algún tipo de dificultad en la comunicación del gobierno nacional. Sí, claro, sí, también. Pero bueno, también. algo pasa. ¿No? Sí, hay un problema en cuanto a agenda, el tema de agenda. La oposición está instalando agenda desde hace un montón de tiempo, ¿no? Está diciendo de qué tenemos que hablar. Sí, tenés razón. Ese es un problema, es un problema grave para el gobierno, para muchos de los comunicadores. Es difícil salirse de la agenda que plantean, porque están en todos lados. Y tanto los de un lado como los del otro, de esta famosa grieta, claro. De verdad. Claro. Bueno, tengo ganas de escuchar algo de literatura, Oscar. Dale, vamos a un separador, una rotativa y después venimos, dale. Perfecto. Muy bien, chau. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk, el aire se crea. Íbamos a tomarnos unas vacaciones, pero se nos cayó. Así que te esperamos en la Colonia de Domínguez. Humor, arte, pelo pincho, cultura, temas de actualidad y guerra de bombuchas. Hablamos de todo menos de formas geométricas. La Colonia de Domínguez. Jueves de 22 a 0 en Radio Monk. Todo un tema te acompaña en tu regreso a casa. Los viernes de 19 a 20, divertite con nosotros y cerrá la semana de la mejor manera. Mezclás dos locutores, un periodista deportivo, dos standuperos, un productor y sale un Sin Tiempo. Esta locura radial con música, humor, juegos, sorteos y mucho más. No te quedes sin tiempo. Los sábados de 16 a 19 en Radio Monk. simplemente imperfectos. Un revés a la rutina semanal. Todos los jueves de 21 a 22 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola, muy buenas noches, Julia. Hola, sí, y Casallino. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Con ganas de, dentro de una semana tan compleja como esta y como tantas otras, con ganas de escuchar algo de literatura en una buena voz como la tuya y en alguien que sabe y que lee tanto como vos, Julia. Así que arranquemos, por favor. Arranquemos. Y bueno, y justamente sin saber esto que estabas deseando, justamente voy a hablar de un libro que es bastante relajante, si se quiere. Bueno, ya vamos a ver cómo es el tema este. Este libro se llama Barajas y es de una escritora argentina, de Alejandra Sina. Alejandra Sina es todavía una mujer muy joven, nació en 1973 en la ciudad de Buenos Aires. Es escritora, es docente también, docente en el sentido de tener un taller literario, y después también da talleres en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. Y que esto lo vamos a ver también en su obra, por lo menos en esta, que es bastante, yo no sé si cinematográfica, pero televisiva por lo menos. Bueno, es... tiene unos cuantos libros publicados, entre ellos esta novela que se llama Barajas, no, bien puede ser un juego de palabras, no por las cartas para jugar algún juego de naipes, no por los naipes, sino por el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Barajas. Sí. Bueno, esta muchacha Alejandra Sina vive en Almagro y que lleva una vida, parece que es muy conocida entre los vecinos, frecuenta algunos bares que hay por allí, charla con los parroquianos de los bares y bueno, parece que es muy conocida y muy querida en la zona de Almagro, por lo menos. ¿Vos me escuchás? No se cortó, ¿no? Sí, perfectamente. Me quedé pensando que hoy estuve lógicamente tratando de buscar algún dato sobre esta Alejandra Sina. Sí. Y me encontré con que, no sé si ese taller que ella tiene o tenía, porque no sé qué podrá hacer hoy, francamente, sí. Se reunía, ¿no? Reúnen en el bar de la radio FM, La Tribu. La Tribu, sí, yo no sé si, claro, actualmente posiblemente no lo hagan, ¿no? Claro que no. Pero bueno, me sirvió como un recuerdo, y Oscar, que está del otro lado, también lo debe sentir, más o menos como yo. Nosotros en algún momento incursionamos en esta FM, en nuestra larga recorrida que hemos hecho de radios. Durante un tiempo estuvimos allí e hicimos un programa semanal, una tira que iba de lunes a viernes, me acuerdo. Ah, mira, no sabía esto. Un recuerdo muy lindo, FM La Tribu. Nos recibió muy bien, pudimos trabajar bien con ellos. Fue muy lindo el proyecto también. Así que bueno, me quedé pensando en esto, en Almagro. En Almagro, claro. Está ahí, no sé si es Loyola y Corrientes, por ahí. Sí, no sé exactamente dónde queda, pero queda así cerca de Corrientes y... ¿Cuál es esa? No es Juan B. Justo, la otra, ¿cómo se llama? Ángel Gaona, Gallardo. Una de esas. No sé si ahí se llama Gaona, sí, o tiene otro nombre, pero por ahí, en Almagro, sí. Bueno, dale, seguí contándonos sobre Alejandra. Les cuento entonces. Bueno, entonces, esta novela, que se llama Barajas, tiene como personaje principal a una azafata. Es esta chica que se llama Carolina Blanco, a la que todos conocen o nombran en Argentina como caro. Si bien ella dice que tiene un montón, cuando empieza la novela, que tiene un montón de nombres, y entonces va diciendo Carolina Blanco en distintos idiomas, de acuerdo al país al cual llega. Bueno, claro. es un fresco de distintos personajes, a donde vemos montones, es fácil que eso suceda, porque se trata del pasaje de un avión. El pasaje, me refiero a los pasajeros de un avión. Claro, entonces, claro, hay de todo para hablar ahí. Sí, sí. Exactamente, es bien surtido y puede sacarse el jugo de esa novedad, ¿no? O de esta situación, quiero decir. Esta novela es una especie de road movie aérea, si se quiere. Tal vez yo no diría tanto. La chica esta tiene 30 y tantos años, bueno, ese es un momento de la vida donde, bueno, se replantea una serie de cosas. Está divorciada de un matrimonio que ha tenido, que justamente también ahí busca una cosa distinta, si se quiere, no porque no sea habitual, sino porque comparten los vuelos. Su ex marido es uno de los pilotos del avión, Claro. que está haciendo el viaje este a Madrid. Vos viste que esto es algo frecuente, ¿no? Que este viejo dicho de que Dios nos cría, el viento nos amontona. Sí. ¿No? Bueno, estas parejas que tienen que ver con el mismo ámbito laboral o el mismo ámbito de estudio son frecuentes. Sí. Los médicos con médicas, o médicos con enfermeras, abogados con abogados, psicólogos con psicólogas, etcétera, etcétera. Escritores con escritoras, azafatas con pilotos. Sí. Es así nomás. Por lo menos en una gran medida, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí la característica distintiva, digamos, de estas parejas que se forman, y sobre todo de esta, es que viajan en el mismo avión. El avión no es un sanatorio, ni es una empresa, es un, un cubículo muy pequeño que viaja a 10.000 metros de altura. Convengamos que es una situación tremenda, para compartir con un ex marido bastante particular, si se quiere. No, sí, tremendo, tremendo. Bueno, todo está tratado con humor, si se quiere. Después voy a hablar también del tema este. Los personajes, en realidad, a mí me dio esa impresión, son caricaturas de personas. Está tratado con humor, pero no con uno dice, se tratan con humor temas muy profundos. Sí son profundos los temas, pero a mí me hace acordar bastante a esas sitcoms yankees que en una época pululaban tanto por la televisión, incluso a películas yankees, El piloto donde está. Ha habido, que yo no las he visto, creo que una sola en algún momento, hace muchísimos años fui al cine, me levanté y me fui de espantosa, que me pareció la película, a donde realmente sí, los temas que se tratan son profundos y son para tener muy en cuenta, y nos suceden a la mayoría de las personas en algún momento de nuestras vidas situaciones de esa naturaleza, que aquí están, vuelvo a decir, no solo porque esta mujer, a ella le sucede que es la ex mujer de uno de los pilotos, sino que todo el pasaje, normalmente en un vuelo a 10.000 metros del piso, está en una situación que no es la misma que cuando uno camina por la calle y está en cabildo y juramento. Convengamos. No. Digamos que es una situación de inferioridad, por más que uno esté yendo a un lugar muy feliz, y además es una situación de encierro, absolutamente. Claro. Entonces, bueno, ella como escritora, Alejandra, dice que le gusta mucho todo lo que es mágico. Yo no diría que aquí aparece lo mágico. Hay un personaje que es, uno podría creer que es un poco raro, es un tanto misterioso. Se llama Janela Petra, que en portugués significa ventana negra, ¿no? Uh-huh. Esa sería la traducción al español, ventana uh-huh. negra, que viene a equilibrar por ahí un poco los desmanes. Hay situaciones realmente caricaturescas. En un momento, sí, sí, por algún lado leí que tal vez esto podría llegar a este libro a equipararse o a compararse con un tipo de obritas que se llaman, un género que se llama chick lit. Chick, de chica, aunque esto es un término que se utilizó, que se gestó en Nueva York, y lit de literatura, que sí, son unas novelitas que estaban normalmente dirigidas a mujeres jóvenes, que sería como una modernización de las novelitas románticas. Perdón, que me ha dado un poco de tos, perdonen. No tengo tos, no sé por qué tos ahora. Vienen a ser como esas novelitas románticas. Yo me imagino un corintellado moderno, ¿no? Ah, ajá, donde, claro. O sea que en esta novela... No las chiclites. En esta novela hay una... Perdón, Julia, en esta novela hay una multiplicidad de personajes que son, sí, sí, sí, pasajeros. Exactamente. Está la tripulación, que son los dos pilotos, el piloto y el copiloto. El piloto, vuelvo a decir, es el ex marido de la azafata, de esta azafata. El copiloto, otras azafatas, el comisario de a bordo, y después los pasajeros. Hay, por ejemplo, una señora que también está muy caricaturizada, que es una señora que ganó un concurso, no sé cómo se llamaba el concurso, y el premio era este viaje a Madrid. Entonces le pagan el pasaje y la estadía, pero no todo lo demás. Entonces ya en el aeropuerto y ya en el avión trata de llevarse todas las galletitas que puede, los juguitos que puede, porque no tiene dinero, si bien le ha regalado el premio este. Bueno, esas cosas, digamos, ese tipo de situación, que a mí me hace acordar a Friends, a las sitcoms de esas otras, vuelvo a repetir, me hace acordar a estas cosas. Es una novela para pasar el rato. También su madre es una mujer bastante neurótica, la madre de la chica, la hermana de la chica es psicóloga, entonces tienen varios juegos así psicológicos, o no sé cómo llamarlo, en fin, se deja leer. Es recomendable, digamos. Es recomendable para, si vos querés, esto que decís, estoy tratando de olvidarme un poco de esta realidad tan dura que nos golpea, y, sí, y bueno, trata sobre temas reales, pero con esta característica que insisto, que es este humor de caricatura, el humor. Uno no puede imaginarse que... ¿Cómo? A mí me gustan también las caricaturas gráficas, con lo cual supongo que este libro me puede llegar a gustar. Sí, sí, sí, yo creo que sí. No, bueno, no es de mis preferidos, no es el tipo Después le he encontrado, para criticar a Plaza Janés, al editorial, algunos errores, a mi juicio gravísimo, de editor, como no, el corrector no se dio cuenta. Hay uno que me molesta soberanamente. ¿La editorial? Sí. Plaza Janés. ¿Cómo se llama? Ajá. Bueno, a mí me parece muy interesante y siempre rescato esto de tus bloques, Julia, ¿no? Y de tu selección de libros, que es muy variado, muy variado. Están los que te gustan sobremanera, sí, por la calidad literaria, por el tema, etcétera. Hay otros que no, que son a medias, digamos. A mí me parece que eso, de eso se trata la posibilidad de tener un bloque sobre estos temas en un programa de radio. Y a mí se me ocurre que sí, y a mí me gusta, les voy a leer el error este que a mí realmente me pone los pelos de punta. Voy a leer y con eso cerramos este bloque. Y cerremos. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo pueden dejar pasar esto? Dice el personaje, ¿no? Estoy segura que si dejáramos de actuar, está segura de que si dejaran de actuar. Como eso no puede pasar, y encima la editorial es española, deberían conocer un poquitito mejor la lengua castellana, me parece, ¿no? Claro, pero bueno, esas claro cosas me sí, gusta marcarlas, claro sí. Porque a mí porque también a veces me ponen los pelos de punta este no tipo de cosas. A mí a veces no, siempre. Bueno, Julia, muchas gracias, muchas bueno, gracias como siempre, y te esperamos el jueves que viene. Perfecto. Que tengan una linda semana. Gracias, igual vos. Un beso grande. Adiós. Chau, chau. Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Muy bien, últimos minutos de Más Vale Magazine. Vamos a agradecer a María Fernanda. Esta gente es de Instagram, María Fernanda. BG, Ceci García Jurado, Cami Rodríguez, Literalmente Literario, Vanina Noemí Stiman, Belén Proviero, Total Chico, mira vos, Carlos Rampoldi, El Hilo Perdido Libros, Starmus, guión bajo 5055, Soy un Recuerdo, Psicocuriosa, Ariel Sogma, en fin, esta gente en Instagram, por ejemplo. Tenemos más saludos de los que agradecemos, por supuesto, siempre. Absolutamente siempre. Sí, siempre. Te quería comentar una noticia, vamos con una buena, tiene que ver con una fibra óptica. Hay una cooperativa argentina que puso en marcha la primera fibra óptica subacuática del país. Esto pasó acá, en Argentina. La empresa es una empresa telefónica que se llama Cotesma, es una cooperativa, y llevó adelante un proyecto con una inversión de 10 millones de pesos, le dará a San Martín de los Andes toda una fibra óptica y tendido para todo, ¿no? Porque eso no es solamente comunicación. Va de San Martín de los Andes a Villa Meliquina. El tendido de la fibra, realizado con equipos de buzo, se concretó en 2 días de trabajo, En este contexto de pandemia estamos muy orgullosos de tender la primera fibra óptica subacuática en el país, dijo Juan Carlos Astete, que es el titular del Consejo de Administración de la Cooperativa. Esa fibra, Oscar, sí. Esa fibra óptica va debajo del lago Lácar. Lago Meliquina. Meliquina. Debajo del lago Meliquina, a 40 kilómetros de San Martín de los Andes, hasta la península y de ahí a cabecera de la, bueno, villa homónima, Villa Meliquina. Ahí hay unas 500 personas que viven. Obviamente necesitan comunicación, montaña, precordillera, cordillera, y tiempo y nieve. Hay momentos en que no llega la comunicación. En este caso se llega. El nodo de ARSAT será el que le va a dar conectividad, porque recordemos que ARSAT es un satélite argentino también, ¿no? Claro. Esto le va a dar la conectividad que necesita esta fibra óptica en el fondo del lago. Entre los proyectos para este 2021, lo que resta de este año, Cotesma tiene pendiente la creación de un centro de formación para jóvenes y menores en capacidades relacionadas con la economía del conocimiento, como el desarrollo de software, inteligencia artificial, robótica, impresión en 3D, entre otras cosas. Así que es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Hay gente que de acá, que pone plata acá y que gasta acá. Así. Excelente, excelente. Sí, así es, así es. Bueno, nos estamos yendo. Hay algo de lo que pasó en estos días que tiene, es una mala noticia, por supuesto. Fallece Karina Maldonado. Karina Maldonado, aparte de haber sido mi pareja por unos más de 10 años, era locutora y fue la voz de nuestro programa. Recordemos, hace un montón de años que arrancamos con este Más Vale Más. ¿Cómo? Durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo fue la voz de nuestro programa. Sí. Era Más Vale Tarde, ¿te acordás? Después pasó a ser Más Vale Más. Claro. Sí, yo me estaba acordando hoy a la tarde que en algún, no recuerdo en qué momento, en qué año, yo llevaba poemas al programa y Karina le ponía su voz. Sí, y realmente escuchar leer un poema en una voz trabajada, educada y formada, son las voces de los locutores, marcaba una diferencia muy grande. Sí, aparte, hay muchas cosas que aprendimos también del oficio, ¿no? Porque si bien hicimos un curso, hicimos muchas cosas que aprendimos mucho aquí en aquel curso en El Rojas, también la experiencia de la gente que trabajaba en radio desde hace tiempo nos vino muy bien. Un programa que se llamaba Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra, sí, que lo hacía con los padres, me imagino que no será más ya. De folclore, sabía mucho de folclore, yo entré al mundo de folclore de la mano de ella también, si bien yo tengo folclore en mis venas por mis viejos correntinos, también me abrí la cabeza a otras cosas, en fin, una lástima, la verdad que una pena, si bien no estábamos juntos ni nada, pero es una pena que alguien se vaya por esto, por el COVID, estuvo internada, entubada, más de 15 días, en fin, y bueno. Se quedó en el camino de esta enfermedad de porquería el fin de semana que pasó. Así que bueno, queríamos recordarla, ¿no? Era voz de nuestro programa. Iba con nosotros a muchos lugares, si bien no era del plantel estable, muchas veces estuvo con nosotros en muchas de las radios donde anduvimos, que anduvimos por todos lados. La verdad que este programa estuvo por muchos lugares. No nos dan millas por viajar, pero si no estaríamos con algún premio. Bueno, realmente es una tristeza la partida de Karina. Realmente por eso queríamos compartir con todos nuestros oyentes, compartir la voz de ella cuando colaboró con nosotros en alguna oportunidad. Sí. Este fragmento, lo último que voy a decir, es de Radio Ijuna, que estuvimos una temporada también ahí. Estuvimos todos en ese programa, estaba Cone Fernández también. Y estábamos todos juntos, salíamos todos juntos. Es otra cosa, un programa con más de dos. Hace rato que no hacemos nosotros un programa con más de dos personas en el piso, quiero decir, ¿no? En vivo. En vivo, claro, en vivo. Y en el piso. Y completamente diferente. ¿Cómo? Que yo estoy acá. Que es completamente diferente. No. Puedo ser un tercero también. Claro. No, pero es que compartiendo la mesa. Exacto. Si vos sos parte. Fundamental, ojo que fue el día del operador, lo hemos saludado y todo, así que te volvemos a saludar formalmente. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto, el 50% del programa es el operador, así que es cierto. Eso es cierto. Pero bueno, bueno, nos vamos con esto, con este audio. Nos vamos con el audio y gracias a todos por haber estado acompañándonos y los esperamos el jueves. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, Nacho. Hacemos Más Vale Tarde. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Silvia Barallobre. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Oscar Rodríguez. Ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ignacio Fernández Lirio. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Locución, Karina Maldonado. Buenas tardes, Más Vale Tarde con ustedes una vez más, después de mucho tiempo, ¿no? Ay, sí, dos semanas que es no hemos venido. Buenas tardes a todos nuestros queridísimos oyentes. Uh-huh. Oscar Rodríguez, mi nombre. Silvia Barallobre, el mío. Ignacio Fernández Lirio, el mío. Karina Maldonado, el mío, ¿cómo están? Muy bien, vamos a poner hoy cortinas de los Beatles. Ah, bueno. Porque vos te estás yendo, entonces es una especie de homenaje. ¿Cómo que se está yendo? Se está yendo. Estoy yendo. ¿Viste? Esta mujer que ¿cómo? No para de viajar. Ah, ¿no? Pero es una vez por año, me no voy. Paras de viajar. Es un golazo, una vez por año. Y no es que se va a Parque Leluar y vuelve. No, pero para mí estás mintiendo, Silvia. ¿De dónde sacaste los dólares? O sea, ¿cómo haces para viajar si este gobierno no te deja salir? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dólares, cepo. Ajá, el cepo cambia. Decime dónde vas, porque no vas a La Matanza. Voy a recorrer, ya que compartí acá con ustedes y con nuestros oyentes algunos datos acerca de esa maravillosa civilización que fue... O fueron los mayas, voy a ir a recorrer su ruta en el país de Guatemala. Así como quien no quiere la cosa. En el sur de México. Sí, para mí también. No sé si te dejaron, por el cepo cambiario, acá no sale nadie. ¿Cómo haces para salir del país? ¿Vos sos de la Cámpora? Fui, compré. Nuestro operador. Porfa, ¿cómo le va? Operación técnica Leandro Gómez. Date una vuelta por nuestro blog. Más Vale Tarde Magazine Radial.blogspot.com. Date una vuelta. Más Vale Tarde Magazine Radial.blogspot.com. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Zorpe, de profesión televidente. Radio Monk. El aire se crea.